En la Gente y su Defensor tenemos la visita de la licenciada Alcira Darocchi, que es la directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria Nacional, coordinadora del Registro Nacional de Casos de Tortura y también profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de Gino Germani, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene muchos títulos, muchas cosas para contarnos y sobre todo que nos cuente un poco su experiencia del trabajo en cárceles. ¿Cómo le va, Alcira? Bien. Gracias por mantener este contacto, que para nosotros es importante porque es una manera de hacer público lo que es todo un trabajo colectivo. Ajá. ¿Cuál es el trabajo específico? Bueno, nosotros hacemos hace ya muchos años, antes de trabajar en la Procuración, y bueno, y por eso, digamos, de alguna manera ingresamos a la Procuración, hacemos investigación social en relación a la cuestión del castigo y la cuestión del sistema penal, a las agencias del sistema penal. Y si trabajamos en relación al sistema penal, a la cuestión policial, a la cuestión judicial y a la cuestión del encierro punitivo o el castigo. Es decir, trabajamos sobre la cadena punitiva, por decir así, desde hace ya 25 años, 20 y pico de años. En la Procuración Penitenciaria esto lo venimos haciendo desde el año 2001-2002, cuando se hizo un convenio entre el Instituto Gino Germani y la Procuración, y ahí hicimos una investigación que fue mujeres y jóvenes encarcelados en el sistema federal. Y después ya ingresamos como equipo, varios de nosotros, a la Procuración y hicimos la investigación Cuerpos Castigados, que se llamaba Malos Tratos y Torturas en Cárceles Federales. Y después ya, con el tiempo, integramos y formamos el Departamento de Investigaciones, y la investigación social sobre la cuestión carcelaria y fuerzas de seguridad en la Argentina, sobre todo en el sistema federal nacional, que es la competencia que tiene la Procuración Penitenciaria. Nosotros al mismo tiempo tenemos el grupo sobre el sistema penal, de estudios sobre el sistema penal y derechos humanos, el GESPID, que está inserto en el Instituto Gino Germani, y que seguimos haciendo otras investigaciones que no solo son las que son en el Departamento de Investigaciones de la Procuración, que en general las investigaciones que hacemos en el Departamento de Investigaciones de la Procuración se constituyen en insumos para la intervención, que es la, digamos, el eje central de la Procuración en las cárceles. El trabajo de la comunidad. Claro. Pero me parece que eso sí es interesante como política del doctor Muñolo, digamos, el hecho de pensar que es importante que un organismo de intervención que accede a la cárcel, que accede a las comisarías, que accede a aquellos lugares tan oscuros del sistema penal, los haga visibles, los haga transparentes. Y eso se hace produciendo información y conocimiento sobre esos lugares. Entonces nosotros de alguna manera aportamos al organismo, y de hecho trabajamos con todas las áreas del organismo para justamente optimizar la intervención y al mismo tiempo hacer visibles ciertas cuestiones de la cárcel, ¿no? ¿Es dificultoso el poder llegar a la cárcel, poder entrar y poder hablar con los presos y todo, o se le ha ido, a medida de trabajo de los años, se le ha ido, como quien dice, facilitando el trabajo? No, yo creo que no. Ingresar a la cárcel no, porque el organismo tiene el ingreso irrestricto a la cárcel por ley, más allá de algunas dificultades que alguna vez puso algún director de servicio penitenciario para que se ingresara, pero en líneas generales no tenemos dificultades, ahora no tenemos ninguna dificultad. Y además el organismo tiene toda una trayectoria también, y nosotros también, cuando digo nosotros desde la Universidad de Buenos Aires también tenemos una trayectoria, pero sobre todo el organismo tiene una trayectoria para con los presos y presas, una trayectoria de reconocimiento, de respeto, de consideración, y sobre todo un organismo que sienten que al cual pueden recurrir, más allá de que a veces confianza y más allá de los resultados de muchas de las cuestiones que se emprenden, porque no se pueden hacer milagros dentro de la cárcel. Uh-huh. Pero hay confianza, hay una relación construida. Uh-huh. Y por lo tanto eso es un gran facilitador para el momento de conversar con las personas detenidas, porque las personas detenidas, digamos, hay un camino allanado por la trayectoria del propio organismo. Uh-huh. Entonces uno, cuando pregunta, cuando busca privacidad y tiene entrevistas y demás, las personas en general, bueno, yo en todos los años que he ido, yo no he tenido, no, podrá haber habido un caso, no sé, o dos, pero de todas las entrevistas que uno ha hecho, que han sido cientos y cientos y cientos y cientos, que se haya negado o que no haya querido. Quizás alguna vez alguna persona presa ha dicho, mire, no, porque yo estoy en este momento en una situación complicada, pero nunca por el por negar la información. Y la verdad que nosotros siempre construimos una relación que tiene que ver con ser muy respetuosos de la situación de la persona detenida, digamos, nunca lo exponemos a nada que pueda tener consecuencias con ellos, pero sí creemos que la cárcel, como decía Hoogerbecker, se conoce, de jugador que no lo decía en relación a la cárcel, sino lo decía en relación a las instituciones. Si usted quiere conocer una institución, nunca puede entrar de la mano de un director. Entonces nosotros no conocemos la institución a partir de los directores de los penales o de los comisarios. La conocemos a partir de las personas que lo padecen, de las instituciones que padecen esas instituciones de castigo y de sufrimiento. Ahora, por supuesto que también entrevistamos a los directores, a los comisarios, por supuesto que la palabra de ellos también es una palabra importante en cualquier proceso investigativo o de relevamiento empírico para evaluar cuestiones, pero no puede ser la única voz. Y no, además hay una correlación de fuerzas. Por supuesto, entonces es una asimetría propia del poder, que lo que a nosotros nos interesa es justamente tener la palabra de las personas detenidas, que insisto, muchas veces dicen mucho menos de los que le sucede, porque hay mucha naturalización de muchas cosas en la cárcel. Muchas veces uno tiene que poder entrevistar largo y con tiempo, porque la persona detenida suele naturalizar, por ejemplo, las condiciones materiales, las pésimas condiciones materiales. Uno le dice, pero mira, esto es, sí, realmente esto es un asco, pero dicen, bueno, pero esto es la cárcel, ¿no? Esto de que esto es la cárcel, o la bienvenida, por ejemplo, pero a vos te pegaron cuando entraste. No te pegaron, porque en esta cárcel generalmente siempre pegan. Bueno, sí, claro, pero no, al momento que entré, después ya no, ¿no? Como que esto es propio de la cárcel, digamos, y es lógico que la persona detenida, con todos los padecimientos que se producen en el interior de la cárcel hoy, en el presente, la violación sistemática de derechos humanos que se producen en la cárcel, es muy lógico que lo único que quiere es salir en libertad. Pero piensan en la libertad más que otra cosa. Claro. Y esto agrava, digamos, a veces su posibilidad de buscar defenderse de esta violencia estatal, porque no es otra cosa que violencia estatal, ¿no? La idea de la vida dentro de la cárcel no lo toma como una vida, la vida es lo que está afuera, como que claro. No. Sí, y sobre todo que adentro de la cárcel la vida está siempre en riesgo. Entonces hay lo que probablemente se gran parte del tiempo de la persona que está presa sea destinado a preservar su vida, a sobrevivir, no solamente a la agresión física del servicio penitenciario, no solamente a la agresión física que puedan ser también de los propios compañeros o compañeras, sino a sobrevivir a enfermedades que no son atendidas, a situaciones de mala alimentación o de no alimentación, a situaciones de sufrimiento psíquico muy extremo, como estar encerrados en celdas a oscuras 23, 24 horas, por días y días y días, y no como castigo, o sea, digo, no como sanción, sino como régimen de vida, como régimen de vida cotidiano. Salen una hora por día. Por ejemplo, en muchos regímenes, no en todos, pero en muchos regímenes de pabellones es esa forma de vida. Entonces digo, ponen a prueba permanentemente, digamos, la capacidad de sobrevivencia de un sujeto que ve afectado, deteriorado, degradado fuertemente su estructura física, porque salen deteriorados físicamente y psíquicamente. Y la cárcel produce violencia, está para eso, no funciona mal, funciona muy bien. Alguien dice que funciona mal, no, funciona muy bien la cárcel. La cárcel es esto, no hay una cárcel que fue otra cosa antes, y esto ahora qué feo que es. Ahora uno puede encontrar cosas por ahí peores en algunos, pero la cárcel, con matices, por ahí ahora está peor que en otros momentos, pero con matices no ha dejado de ser esto. Es una gran maquinaria de producción de violencia y de sufrimiento. Por lo tanto, los sujetos que salgan de ahí, si no entraron violentos, van a salir violentos. O si no, para no salir violentos, tienen que hacer un enorme esfuerzo para poder volver integrarse a su mundo familiar y social. Con la religión, ¿no? Con entrar en la religión, con volverse por ahí. Sí, no aquí tanto, ¿no? No en el federal tanto, eso pasa más en provincia. No sé si la gente lo apela tanto a eso. No sé, yo no investigo lo que hace la gente cuando sale. No conozco mucho lo que pase cuando sale. Algunas veces lo tengo como registro porque en las entrevistas de gente que ha salido y ha vuelto y demás, pero no conozco tanto qué sucede con esa persona que sale. Lo que sí que me queda claro que muchas de las personas que salen, muchas, yo no le pondría la palabra reincidencia, yo le pondría que el sistema penal los captura de vuelta. No sé si reinciden, digamos. Me parece que el sistema penal hay una clientela que busca permanentemente, y bueno, y después de que salen, en general no hay nada para ellos. No hay, hay un fuerte deterioro adentro de la cárcel y no hay nada previsto cuando salen. Entonces, no hay un destino muy distinto al que lo llevó a la cárcel. Veamos, no es una enorme responsabilidad del Estado que la gente reincida. Una enorme responsabilidad del Estado que la gente reincida. Hay algunos candidatos a presidente que yo he escuchado que se ponen muy violentos y dicen que la gente que se pudre en la cárcel. Yo digo, a no ser que pongan que por una tentativa de robo la pena es de 50 años, y bueno, tendrá que asumir esa responsabilidad el presidente que sea, de que diga que una tentativa de robo puede llevar una pena de 50 años. El Estado es sumamente responsable de lo que hace con ese sujeto en los años que le ha privado de la libertad. Y también es responsable de lo que haga ese sujeto después que sale de privado de libertad, porque una persona que está privada de libertad 6, 7, 8 años, 5 años, 4 años, sale con una legislación que dice que sus antecedentes, si fue condenado, le duran 10 años. Entonces yo quiero preguntarle al Estado qué posibilidades tiene ese sujeto de insertarse. De insertarse en algún lugar laboralmente, vamos a suponer que no sea en una economía informal muy inestable, que probablemente lo lleve también a sobrevivir cometiendo alguna ilegalidad. Entonces la verdad que el que produce el delito es el Estado. Eso es, el que produce el delito es el Estado, ¿no? Digo, en estas situaciones, ¿no? Por supuesto que el delito es una cuestión social, ¿no? No habría sociedad sin delito, como no habría sociedad sin castigo, no existe. Pero el Estado es un gran responsable, es una buena parte de esa situación, ¿no? Le agradecemos mucho, licenciada Alcida Aroqui. Gracias a ustedes.